Estamos aquí con una estudiante de chino de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia y bueno, que ella misma se presente. Hola, soy Concha y tengo 35 años. A ver, Concha, tú estás estudiando primer nivel intermedio de chino en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, que bueno, pertenece al primer año de chino. Y a ver, ¿por qué empezaste a estudiar este idioma tan, tan raro o tan complicado? Pues mira, yo misma ni lo sé. La verdad es que tenía un poquito de tiempo libre en esta etapa de mi vida y no sé, me atraía, la verdad es que me atraía el idioma porque es muy complicado y dije, pues bueno, pues me lanzo, voy a ver qué saco de aquí. Bueno, fue un poco como una aventura, ¿no? Y a ver, ¿qué nos podrías decir en chino para hacernos una idea? Bueno, pues la verdad es que muy poquita cosa, pero bueno, te puedo decir Chenji, Daxue, Xiaju. Imagínate lo que puedo yo decir ahora mismo. Bueno, pero parece demasiado, ¿no? Para estar en primero. Bueno, pues mira, poquito a poco, la verdad es que yo qué quieres que te diga, ya veremos a ver cómo acabo. Bueno, pues a ver si Concha puede sacarse ese deseado título de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia. Y nada, vamos a seguir con más experiencias.